él no le gusta ni quejarme así. Yo lo voy a matar con eso. Entonces, por eso mismo, yo lo voy a buscar. No. Pero para el mismo lado.